Italia. Pues aquí estamos una tarde más desde Días sin Huella en esta tercera edición de la segunda temporada, este 29 de octubre, martes como no. Y bueno, vamos a hacer un especial al señor Lewis Allen Reed, que seguro que lo conocéis todos como Lou Reed, que nos ha dejado pues este domingo, este 27 de octubre del 2013, a la edad de 71 años. Al parecer, pues bueno, como la mayor parte sabemos, pues le gustaba bastante lo que era, como él decía, caminar por el lado salvaje de la vida, y pues el hígado no le resistió más, y después de lo que parece ser que fue un trasplante en el pasado mes de mayo, pues por complicaciones del mismo, pues este domingo se fue a donde se haya ido, pero nos dejó este padrino de la música del siglo XX y de la mayor parte de lo que conocemos ahora como rock and roll o rock o música alternativa indie o incluso se le considera uno de los padrinos del punk, sobre todo por su trabajo con la Velvet Underground. Y bueno, ya que pues tuvo, bueno, murió pues en domingo, vamos a abrir este especial dedicado a su figura con un tema titulado Sunday Morning, que bueno, pertenece al álbum de debut de su segunda banda, no la primera, ya diremos cuál fue, que fue la segunda banda del señor Lou Reed, fue la Velvet Underground con Nico como cantante. Y bueno, en su álbum de debut, titulado también como Velvet Underground a Nico, pues publicaron este bastante conocido tema, que lo vamos a poner en primer lugar, pues ya que el señor Lou Reed murió en domingo, pues vamos a abrir con Sunday Morning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. One more world television. I've got a feeling. Nothing at all. Pues este era este domingo por la mañana y, como decíamos, pues nada, hace 2 días que nos ha dejado el señor Lou Reed. Y este era uno de sus temas más conocidos con la Velvet, que salió, bueno, no salió exactamente en el 67, que fue el año de debut de la banda, sino en el 66 ya con otro tema que vamos a poner más adelante, que es Femme Fatale, también bastante conocido, y salió en un single antes de que el conjunto de la Velvet grabara el LP en su totalidad. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la infancia aquí del señor Lou Reed. Bueno, nació en Brooklyn en el 42, un 2 de marzo, y bueno, fue de una familia bastante, bastante bien acomodada, y su estilo de vida ya desde bastante jovencito pues no se amoldaba mucho a lo que sus padres esperaban de él. Ya, bueno, desde pequeño se mudó a lo que era la población a una pequeña población en Long Island, desde Brooklyn a Long Island, y fue una etapa complicada para el chaval porque, bueno, aparte de que era bisexual, ya con 14 años la familia decidió empezar a tratarlo con el electroshock, una terapia bastante bastante extendida en los Estados Unidos en aquella época para lo que era, bueno, se creía que solucionaba la faceta homosexual de los chavales. Y bueno, eso hace una referencia a ello también en solitario, en una canción titulada Kill Your Sons, matar a sus hijos. Como vemos, sus padres y él no congeniaron demasiado. Bueno, ya desde chavalín, pues Lou Reed empezó a interesarse por el rock and roll y el rhythm and blues, y tocó en varias bandas y llegó a grabar un disco sencillo de este, un estilo así doo-wop, bastante, bastante, bueno, bastante normalín. La banda en cuestión con la que grabó fueron los Yates. Yo he visto que, bueno, se cambiaron también el nombre a los Yates. Y esto es en torno, pues, ya a la entrada de los años 60, cuando Lou Reed, pues, casi tiene 18 años antes de irse a la Universidad de Siracusa. Y vamos a escuchar, pues, dos temas seguidos de este comienzo de Lou Reed en la música con su banda The Yates. Lou Reed está a la guitarra y aquí vamos con el primer tema, So Blue, y el segundo encadenado será Leave Me Here For Me. Y bueno, aquí van los dos temas para que oigamos un poco cómo fueron los inicios del señor Lou Reed. Last night, see if you were home. Found out that you'd gone out, and I was all alone. So blue, so blue, so blue, so blue. I'm always crying over you. So blue, so blue, crying over you. Went to the candy store, but you weren't there. Somehow I knew deep down that you were in fair. So blue, so blue, so blue, so blue. I'm always crying over you. Why did I have to go and stop your love? Why hadn't I been true and more attentive to you? Sometime when days are gone and memories have passed, we'll recall our love, one that didn't last. So blue, so blue, so blue, so blue. I'm always crying over you. So blue, so blue. So blue. I will recall our love, one that didn't last. So blue, so blue, so blue, so blue. I'm always crying over you. So blue, so blue, so blue. I'm always crying over you. So blue, so blue. So blue. I'm always crying over you. So blue, so blue. sunshine. Take away the tree. Take away the rosebud that bloom in the spring. Take all the blossoms. All I ask is one thing. Please leave my baby. Please. I can do without blue skies or flowering trees, but I can't do without my baby. So please leave her for me. Nature has beauty. Nature has its place. But when I look into my baby's face, I lose all sense of judgment. I lose my regard. To think only of nature somehow seems so hard. So take away your ocean. Take away your sea. Pues esto era Leave Her For Me de los Yates con Lou Reed en una de estas primeras bandas con la que llegaría a grabar en sus inicios tocando la guitarra. Y bueno, pues como decíamos antes, ya en torno a 1960 ya Lou Reed se fue a la Universidad de Siracusa, donde conoció al poeta Delmore Schwartz, que fue quien la animó pues a convertirse más allá de lo que era un guitarrista o mero compositor de música, también a escribir y a componer sus propias letras, lo cual dio una pujanza al interés de Reed por la música, que también se aficionó a otros géneros como el free jazz y la música experimental de aquel momento. Y bueno, después de este paso por la universidad, Lou Reed se traslada a la ciudad de Nueva York, donde trabaja como escritor de canciones para el sello Pickwick Records. Y bueno, es en esta época cuando empieza a relacionarse con el que sería su mano derecha en la Velvet Underground, que sería el galés John Cale, bastante conocido además de por ser músico dentro de la Velvet, por haber sido un productor sobre todo de los 70 que tendría mucho renombre, produciría discos con Iggy Pop, con los Doors y con Patti Smith, o sea que es uno de los reconocidos personajes del punk de los 70. Y bueno, una vez que conoció a John Cale, formaron un pequeño grupillo junto a Sterling Morrison a la guitarra y a un baterista que no sería Maureen Tucker, que sería a continuación el más reconocido, pero no el batería de los inicios de la banda. Y bueno, ya en esta época Lou Reed tenía bastantes de las canciones que hacen famosa al grupo, ya están escritas. Por ejemplo, Heroin ya la tocaba Lou Reed con un pequeño especie de banjo, y también Venus in Force y I'm Waiting, bueno, estaban ya un poco en el aire la mayoría. El nombre de la banda, es curioso, surge de un título de un libro de sadomasoquismo, titulado como la propia banda de Velvet Underground, que el hermano de Maureen Tucker, el futuro batería de la banda, encontró tirado por la calle. Y bueno, la banda pues tuvo unos inicios un poco irregulares, no acababan de convencer en general, hasta que se cruzó por ahí pues el señor Andy Warhol, que no necesita presentación, y fue quien se convertiría en el padrino del grupo y les daría bastante apoyo para que llegaran a grabar su primer LP. Andy Warhol, eso sí, aparte de meterlos dentro del mundillo de la música, del arte, de la vanguard de aquellos años, sería quien le sugiriera que entrara dentro del grupo la modelo, que tenía bastante éxito de la Factory, que la modelo Nico, que era un personaje que luego caería en desgracia años más tarde por culpa de las drogas y una gestión bastante mala de su carrera, pero bueno, que en aquel momento tenía mucha pujanza y que fue quien les dijo que, oye, si queréis triunfar hay que meter aquí a esta chica para tener un poco de tirón. Y bueno, la banda aceptó un poco a regañadientes y bueno, Nico, pues eso, ponía un poco voz de fondo en algunas canciones, primer vocal en Femme Fatale, si no recuerdo mal. También tocaba la pandereta, tenía la chavala bastante arte, por lo visto. Y bueno, pues el fruto de todo ello, de esto, fue el primer disco de la banda, que fue este de Velvet Underground y Nico. Y vamos a escuchar ahora, a continuación, pues una de las canciones más representativas de lo que es este álbum, que es I'm Waiting for the Man. Bueno, la canción habla de una compra de drogas. Bueno, vamos a escuchar mejor primero la canción, que se está haciendo un poco larga esta presentación, y luego ya hablamos de ella, ¿de acuerdo? Venga, ahí va con I'm Waiting for the Man. I'm Waiting for the Man. Pues aquí teníamos esta canción que, como decíamos antes, estaba, bueno, versaba sobre una compra de heroína en el Harlem de Nueva York, $26 exactamente. Y bueno, la canción desde el punto de vista del drogata de turno que está esperando a comprarla, a ver si ya de una vez por todas el camello se acerca a la intersección de Lexington Avenue, concretamente la calle 125 de Nueva York, y le da el material. Pues bueno, a esta canción luego se la llevaría Lou Reed en solitario a bastantes álbumes suyos, solitario, como decimos. Y bueno, otro tema en general, estas composiciones de la banda están articuladas en torno a lo que son eso, tema de drogas, alcohol y orgías y vida así un poco de la bohemia de la época. La siguiente que vamos a escuchar también es mítica, es Heroin, y también forma parte de este primer álbum de Velvet Underground y Nico. Bueno, la canción es bastante larga, es de 7 minutos y 12, también tiene versiones de 7:30, y bueno, está articulada en torno a dos acordes principalmente. Tiene la anécdota de que, bueno, cuando se grabó en el minuto 6 o así, la guitarra para, se oye una pregunta, y era porque ya el batería que hablábamos antes, Tucker, ya pensaba que habían parado la grabación. Y de hecho se da cuenta que no y tiene que continuar. Por eso se le oye, ¿qué pasa? What happened, Mo? Y bueno, tiene ahí unas risas y tal que se oirán en la canción en torno al final. La canción tiene bastante distorsión por el medio, gracias a la viola de Cale, uno de sus instrumentos que más usaba. Y bueno, tiene una parte así frenética, un inicio suave, una parte frenética. A mí es una canción que me gusta mucho, está muy bien, sobre todo en un directo de la banda, el Live 69. Es una portada así bastante conocida, con una faldita sobre un fondo verde. Y bueno, pues aquí va, sin más, no la versión en directo, sino la versión de estudio. Y bueno, os dejamos con esta heroína. Heroin. When the blood begins to flow and it shoots up the chopper's neck when I'm cozying in on death. Now you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk. Heroín de la Velvet Underground, uno de los temas míticos de la banda y más conocidos de, en general de estos años. Pues como decíamos, el grupo ya tenía una creación así un poco complicada y los problemas no tardaron en aparecer. Hay un libro bastante recomendable, no solo del grupo, sino en general de lo que es la música de bueno, el origen del punk en Estados Unidos de estos años es de Lex McNeil y de William McCain. Y es Por favor mátame, una historia oral del punk, un libro muy muy completo y además con bastante objetivo, porque bueno, lo que viene a ser una historia oral en la que todos los miembros de los grupos participan y está articulado en torno a pequeñas entrevistas, declaraciones, o sea que da una idea general de lo que pudo ser la realidad y no estar alterada por la visión de uno de los componentes o bueno, pues la, como aquí dice Nico en una de estas declaraciones que incluye el libro, pues es cierto que en la banda probablemente habría dos tipos muy ególatras, como era Lou Reed, que por lo visto ya en aquellos años pretendía llegar a estrella del rock en solitario o como fuera a toda costa, y John Cale, que también era un tipo bastante mirado para sí mismo, y esto no acaba de encajar. Y había también una tercera pieza, que era Andy Warhol, que pues nada, ya en el segundo álbum de la banda Lou Reed lo azotó del grupo y contrató a otro nuevo manager, cosa que no John Cale nos explicó. Lou Reed, Andy Warhol cogió, pues como se os imagináis, un cabreo tres pares de cojones que tardaría en solucionarse. Y bueno, la banda empezaría a producir su segundo disco, que sería el White Light, White Head. Luego vendría The Velvet Underground y por último Loaded. Y bueno, todos estos álbumes, la verdad que tuvieron un éxito, bueno, en general ya el grupo tuvo un éxito bastante pobre, muy poco comercial. La Velvet apenas había vendido 30.000 discos de lo que era su álbum de debut, aparte teniendo a Andy Warhol de mecenas, y hasta años después no lograría fama como lo que fue. De hecho, bueno, aquí hay varias declaraciones de Iggy Pop y Jim Morrison que dicen que cuando oían a la Velvet les parecía estar oyendo un trozo de mierda, o sea, no entendían ese rollo hipster, ese rollo hippie que transmitía la banda en muchas de sus canciones, hasta que, bueno, pasado un tiempo se dieron cuenta que, oye, que aquellos álbumes había algo más detrás de ellos y empezaron a coger ideas musicales, y muchas de las bandas de los 70 se inspiran en esta mítica Velvet Underground. Bueno, otro de sus temas más conocidos era el, como decíamos antes, el Femme Fatale, y vamos a escuchar una versión de este tema, pero en directo, en un disco titulado, bueno, en un disco que la banda grabó, bueno, grabó en realidad Andy Warhol, que fue el último concierto que daría Lou Reed con la banda antes de que ésta se disgregara. Ya diríamos luego por qué o en qué condiciones. El disco, bueno, tuvo lugar en este Max de Kansas City. Era un lugar mítico para tocar de las bandas, una especie de heladería que luego se convertiría en un pub donde, bueno, se follaba entre todo el mundo, se bebía hasta ponerse ciego, lo que era una orgía todas las noches de música y de lo que se pintase. Pues bueno, este disco lo grabó Andy Warhol en cassette. La verdad que en esos años, o sea, la acogida fue pésima de lo que fue este álbum, que se editó en el 72, dos años después, porque la Velvet dejó en el aire a la discográfica un álbum que nunca tendría lugar. Y bueno, pues la discográfica les dijo: oye, ya no hay álbum, pues me hago con esta cinta que grabó Warhol y os la edito. Ellos se rieron, pero la calidad para aquellos años es bastante pobre. Ahora, bueno, yo la oigo y es un disco que se dejó ir bastante bien. Da una idea de lo que era la Velvet en directo. Y bueno, pues vamos a oír esta versión de lo que era el Femme Fatale, un tema lento de la banda. No la canta en la versión de estudio, la canta Nico, pero bueno, aquí la canta, creo, Lou Reed. Y aquí vamos con este Femme Fatale en directo desde el Max Kansas en el 23 de agosto del 70. It's about, as a matter of fact, a song about somebody who was very, very mean to somebody else. It's another way of saying some people have no heart and they don't care what they do to you at all. I guess that makes it a European song. It was also the first song we ever wrote that had an ornamented chord. Did she come? Pues esta era la versión en directo del Max Kansas del 70 de la Velvet, este Femme Fatale, cantado por Lou Reed, creo. Y vamos a escuchar, bueno, este otro tema ya para finalizar con la primera etapa de Lou Reed en conjunto con la Velvet, que es el Sweet Jane. También me gusta esta versión del mismo disco de en directo desde este Max Kansas. Del 70, el disco está editado en el 72, ya explicamos antes por qué, pero bueno, pues Sweet Jane, otra de las canciones míticas, no solo de la banda, sino también luego de Lou Reed en solitario, porque se la llevó. Y bueno, vamos a escuchar, pues lo dicho, este Sweet Jane, y bueno, luego hablaremos un poco de por qué se disgregó, por qué la Velvet Underground puso punto y final a sus días. En este 1970, vamos allá con Sweet Jane. This crowd freaking me out. It's like twice as many people tonight. Aficionados. Yeah, go get me a double Perno. What are you looking for? Let's hear it for the ring. For our next number, we've now entered. Thank you. go out dancing, and there's other people, they gotta work. And there's even some evil mothers, they're gonna tell you that life is just made out of dirt. Pues esto fue el Sweet Jane en directo y, como decíamos, pues bueno, la banda después de grabar, a partir de básicamente a partir del primer álbum ya, la marcha de Warhol fue todo, a pesar de pasar casi 3 años todavía en conjunto, no volvería a ser lo mismo. En el libro que mentamos antes, este Por Favor Mátame, editado por Discos Crudos, si no me falla la memoria, aquí en España, pues decía John Cale que bueno, que el interés ya se había perdido a partir del primer disco y que luego ya fueron todo discusiones, problemas y demás. Y bueno, hasta que un día pues ya Lou Reed reunió al guitarrista y al batería para comunicarles que John Cale quedaba fuera del grupo. El batería, pues Maureen Tucker, fue muy crítico, dijo que no, que la banda era, se reunió en un café allí de Nueva York y dijo que no, que sin la presencia se iba todo a tomar por culo y así fue. Luego dice en el libro que bueno, que se rumoreaba que ya Lou Reed buscaba continuar su carrera en solitario al ver que bueno, que la Velvet ya estaba agotada. Así que bueno, decía antes también, muy recomendable escuchar ese directo de... Yo lo tenía en CD y lo perdí, por desgracia, no sé dónde andará, a ver si lo puedo recuperar o hacerme con otro. Ese directo del 69 titulado Live 69 de la Velvet, con la portada muy mítica de la faldita sobre un fondo verde, una minifalda. Y muy muy muy recomendable, quizá mucho más que este Max Kansas, a pesar que es un buen disco, pero más lento, el otro tiene más ritmo. Y bueno, pues ya Lou Reed en solitario pues decidió empezar a grabar. Ya firmó un contrato con la RCA y firmó y grabó su primer álbum solista, que se titularía como su nombre, Lou Reed. Y de este Lou Reed pues vamos a sacar la siguiente canción, es Lisa 6, tiene muchas versiones, a ver qué nos dice Lisa, y aquí va este Lou Reed y Lisa 6. Lisa says on a night like this, it'd be so nice if you gave me a great big kiss. And Lisa says, honey, for just one little smile, I'll sing and play for you for the longest while. Lisa said. Lisa says, honey, you must think I'm some kind of California fool. The way you treat me just like some kind of tool. Lisa says, hey, baby, if you stick your tongue in my ear, then the scene around here will become very clear. Lisa says. Lisa says. Lisa says, oh no, now Ahora sí, Lisa says, y yo me pregunto, why I'm so shy? ¿Por qué soy tan tímido, señor? Pues bueno, tímido fue el resultado que tuvo este disco, a pesar de ser bastante esperado, tuvo una respuesta comercial y de la crítica muy, muy flojilla, llegó a estar en el puesto 189 del año sobre los 200, o sea que no tuvo mucho tirón. Incluye, bueno, 8 versiones que ya estaban más o menos grabadillas con la Velvet y otras 2 que son inéditas hasta ese momento. Luego volvería a grabarse Berlín. Y bueno, vamos a dar el salto mientras a otro de sus discos, al siguiente, que es el Transformer, uno de sus absolutos éxitos totales. Que nos dejan petrificados y vamos a escuchar la tristona y muy conocida por Trainspotting, que es este Perfect Day. Luego vamos a poner otro más míticos, pero este Perfect Day de lo que sería su Transformer, que incluye una serie de hitazos totales. Bueno, pues esta canción, Perfect Day, se considera en principio que es una alusión a una relación que tenía Lou Reed con Betty Crosnan, que pronto se convertiría en su primera esposa y con la que tuvo algún que otro conflictillo bebiendo sangría en el parque y con heroína de por medio. Pero bueno, es una canción que tiene que sonar por sí o sí, porque no admite discusión. Ahí va. Ahí va. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. All left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone who. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. What you sow. you're going to reap just what you sow. Bueno, pues esta era Perfect Day con muchos problemas técnicos, como no, pero bueno. En fin, radio en directo y archivos que no quieren abrir cuando tienen que abrir las canciones de toda la puta vida. En fin, bueno, pues como decíamos, esta Perfect Day del disco Transformer, el gran éxito, el primer éxito de Lou Reed en solitario, después de grabar 2 años antes su debut en después de dejar la Velvet. Y bueno, vamos a escuchar ahora pues otra canción del disco muy conocida, que es Vicious. La canción, bueno, se dice que está inspirada por Andy Warhol y le dice, bueno, que y le dice Andy Warhol un día, ¿por qué no escribes una canción ya titulada Vicious y tal? Y le contesta, pero qué clase de vicioso quieres que escriba la canción. Y dice, bueno, ya sabes, ese con el que le golpeo con una florecilla. Y dice, bueno, lo escribió él, lo escribió literalmente. Pues el resultado fue este vicioso. A ver si no tenemos problemas para que suene. Y ahí va pues este segundo tema de Transformer, Vicious. Corrección al canto para postillar este tema, y es que, bueno, Vicious no es, como yo lo traduje, literalmente vicioso, a pesar de que, mira, yo este disco lo llevo oyendo ya 3 años en el tocadiscos prácticamente a diario, y siempre vicioso, siempre, no, es violento, agresivo, de ahí supongo que será un false friend, me corrija aquí el señor filólogo. De ahí supongo que será también lo de Sid Vicious, el señor Sid Violento. Y bueno, pues continuamos con el último tema de este disco que va a sonar, y es el Satellite of Love. Y ahí va, Lou Reed, para terminar con este gran disco de Transformer y su portada mítica en blanco y negro, el señor Lou Reed. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of Love. Pues con esto cerramos la etapa del disco de Transformer, este disco producido por David Bowie, con quien Lou Reed tendría una relación muy especial, o incluso más que especial, según insinúan por ahí algunos. Y nos trasladamos a Berlín, sí señor, a Berlín, a este LP, a este disco compuesto en el 73, si no me falla la memoria, sino el 73. Y bueno, este disco pues es bastante trágico, cuenta la historia de dos enamorados en el Berlín de aquella época, adictos a las drogas. Tiene canciones pues relacionadas con la prostitución, el suicidio y bueno, todo tipo de temática para escuchar un domingo de resaca. Vamos a escuchar de este tema el Caroline 6-2, la versión 2, A mí es un tema que me gusta especialmente, el resto me parece un tanto trágico, pero bueno, es un disco imprescindible, la verdad, que no se puede dejar pasar. De hecho, el propio Lou Reed recomendaba escucharlo de una tirada, o sea, no hacer pinchadas sueltas para apreciar lo que era la totalidad de la historia que narra. Ya se sabe que Lou Reed tenía esa pasión por la escritura que otros cantantes no desarrollaban tanto. Bueno, pues vamos a ir con este Caroline Says Chu a ver qué tal se rememora este absoluto temazo. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself, think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says, while biting her lip, life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She put her fist through the window pane, it was such a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold. Hace bastante frío en Alaska, sí señor.

Vamos a dar ahora un pequeño salto de casi seis añitos, nada más y nada menos, porque bueno, es que la trayectoria musical del señor Lou Reed es prácticamente inabarcable solo para un programa y bueno, tenemos que hacer un pequeño salto, pero si no es imposible resumirlo todo en un programa, aunque sea quedándonos canción por canción. Decir que bueno, del 73 al 79 grabó otros casi 6 discos, destacado este Sally Can Dance del 74 y sobre todo el Rock and Roll Animal del 74 también, que bueno, viene a ser un versiones en directo, pero bueno, ha tenido mucha repercusión, y del 78, un año antes de este álbum que vamos a hablar ahora, es el Live Take No Prisoners. Y bueno, el álbum que nos va a ocupar es el The Bells, que me hizo gracia. Bueno, es un álbum que grabó en el 79 con Arista Records, y es un álbum que llaman de sonido binario. Yo no sé muy bien cómo traducir esta palabra, binaural sound, lo he buscado, y bueno, al parecer es un sistema de grabación que utiliza un doble micrófono acoplado para crear un sonido 3D. Bueno, el tema que vamos a escuchar es el I Want to Boogie With You. Nos recuerda, pues, si alguno de los que estáis todavía por aquí habéis escuchado el principio del programa, pusimos unos temas de la primera banda de Lou Reed, los The Javes, que tenían un sonido muy de los 60, muy doo-wop, y este tema me recordó bastante a esos comienzos, solo que claro, con tanto sintetizador y este sistema nuevo de grabación, pues claro, es una canción que no tiene mucho que ver, pero bueno, me hizo gracia, así que vamos ahora con este I Want to Boogie With You del álbum The Bells de Lou Reed. Downtown for some love and romance. And I know I ain't nothing, I ain't worth but a thin line. But if you put your heart in my hands, I'm sure that I could change your mind. I wanna boogie with you. Yeah, I wanna boogie with you. Something, baby, that your parents both agree, and that is that they both have a deep distrust of me. And your best friend Frankie, well, I know your best friend Frankie wants to see me sink. And I don't much blame him for that. He gets so useless after so few drinks. You know, babe, I wanna boogie with you. I wanna boogie with you. Guess that you know that it's true. I spend more time on the bottom than the top. But tell your little sister, I know she wants to give me a whirl. But I don't have the time, babe. Wait till she's grown up and she's a woman, not a girl. Don't you know I wanna boogie with you? Hey, I wanna boogie with you. I wanna boogie with you. I wanna boogie with you, yeah. down on the corner. Bueno, pues aquí teníamos este I Want To Be With You con este saxo que me dicen por ahí que es muy peligroso. A mí me gusta oírlo, me gusta este estilo de finales de los 70 con saxo marcado, con la guitarra también haciendo las suyas. Y bueno, sí, también me dicen que el bebop sería más rápido, pero bueno, claro, hay que tener en cuenta que estamos en un álbum muy peculiar de Lou Reed, como todo lo que lo hacía en solitario, y tampoco se le puede pedir mucho más. Y bueno, vamos a saltar ahora a otro 5 años para adelante, a su álbum New Sensations, Nuevas Sensaciones. Todos los que había nombrado antes eran David Bowie y Iggy Pop, así como relaciones con Lou Reed, también tienen así sus títulos. Me recuerda el título a uno que tenía Iggy Pop que se titulaba New Values, Nuevos Valores, que es de los 80. Y bueno, este es el 13º álbum en solitario de Lou Reed. Bueno, los críticos lo encontraron un poco, bueno, más comercial, con más punch, o sea, un punch más comercial en general como álbum para ser de Lou Reed. Bueno, yo he escuchado he hecho un repaso rápido, la verdad, porque no para la muerte no hay fechas concretas, entonces me ha tocado preparar el programa un poco así a la remanguillé. Y me han gustado dos temas, así que he elegido. Uno es el I Love You Susan, y el otro es My Friend George. Va a sonar primero I Love You, Susan. A ver qué os parece este tema del New Sensations de Lou Reed. A ver si os da nuevas sensaciones en esta tarde de martes 29 de octubre en Oviedo, Radio Cuca. You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. You wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. You do what you gotta do, babe. But I love you, Suzanne. You wanted to, babe, but I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do, but I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. Do what you wanna do, ooh, but I love you, Suzanne. Do what you wanna do. Hey, you do what you you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You'll try anything once. You do anything. Try, do what you wanna do. You know that I love you, Suzanne. Pues aquí sonaba este I Love You, Suzanne, del disco New Sensations del 84 de Lou Reed. Y vamos a seguir con otro tema del mismo disco, My Friend George, y cerramos esta etapa del 84. Luego daremos un salto hasta el 89 con el tema Nueva York, el disco también que hizo en homenaje a la que fuera su ciudad. Tuvo sus desplazamientos, pero Nueva York fue una relación de amor-odio que nunca abandonaría al señor Lou Reed. Bueno, ahí vamos con My Friend George. A ver cómo suena esto. Read in the paper about a monkey with a sword. Made me think of my friend George. People said the man was 5'6". Sounds like Georgie with his killing stick. Hey bro, what's the word? Talking about my friend George. Hey bro, what's the word? Talking about my friend George. You're talking about my friend George. I knew Georgie since he's 8. I always thought that he was great. And anything that George would do, you know that I would do it too. George liked music and George liked to fight. He worked out in a downtown gym every night. I'd spar with him when work was done. We split lips, but it was all in fun. Hey bro, what's the word? You're talking about my friend George. Hey bro, what's the word? Talking about my friend George. Talking about my friend George. Next thing I hear, George has got this stick. He's using it for more than kicks. I seen him down at Smalley's bar. He was wired up. I tried to calm him down. Avenge yourself, he says to me. Avenge yourself for humanity. Avenge yourself for the weak and the poor. Stick it to these guys right through their heads. No, the fight is my music and the stick is my sword. And you know that I love you so. Please don't say a word. Can't you hear the music playing? The anthem, it's my call. And the last I seen of Georgie was he running through the door. I says, hey bro, what's the word? Talking about my friend George. Hey bro, what's the word? You're talking about my friend George. Talking about my friend George. Saying about my friend George.

Y bueno, para ir acabando poco a poco, nos quedan ya tres temillas para cerrar este monográfico dedicado al señor Lou Reed, un clásico del rock del siglo XX. Take me for what I am, a star newly emerging. Long simmering, explode inside, the self is reeling. In the pocket of the heart, in the rushing of the blood, in the muscle of my sex, in the mindful and mindless love, I accept the newfound man, and I set the twilight reeling. At 5 a.m. the moon and sun sit set before my window. Light glances off the blue glass we set right before the window. And you who accept in your soul and your head what was misunderstood, what was thought of with dread, a new self is born, the other self dead. I accept the newfound man and set the twilight reeling. A soul singer stands on the stage. Spotlight shows him sweating. He sings to one knee, seems to cry. The horns are unrelenting. But as the drums beat, he finds himself growing hard. In the microphone's face, he sees a face growing large, and the swelling crescendo no longer retards. I accept the newfound man and set the twilight reeling. Pues esto era Set the Twilight Reeling. Y bueno, nos trasladamos ya al principio del milenio, al 2000, con el álbum, el 18º álbum que publicaba nada más y nada menos que Lou Reed en solitario. Este álbum titulado Ecstasy, como decían por aquí. Pues bueno, el tema que vamos a escuchar es de Lou Reed. Se titula Modern Dance, y bueno, lo que es el concepto general del disco, pues fue las relaciones personales que había tenido Reed con las varias mujeres con las que estuvo casado. Y bueno, tiene una pequeña colaboración con varios cantantes, entre ellos con Elvis Costello. Pero bueno, estas van a quedar aparcadas para otro día, y nos vamos a ir con este Modern Dance ya para hacer la antepenúltima canción el antepenúltimo tema de este monográfico dedicado a la figura de Lou Reed. Ahí va, este Modern Dance. We'll be right back. I should go and live in Amsterdam, in a side street near a big canal. Spend my evenings in the Van Gogh Museum. What a dream, Van Gogh Museum. Maybe it's time to see Tangiers, a different lifestyle, some different fears. And maybe I should be in Edinburgh, in a kilt in Edinburgh, doing a modern dance. Doing a modern dance. Or maybe I should get a farm in southern France, where the winds are wispy and the villagers dance. And you and I, we sleep beneath the moon, moon in June, and sleep till noon. And maybe you and I could fall in love, regain the spirit that we once had. You let me hold you and touch the night that shines so bright with fright. Doing a modern dance. Doing a modern dance. Shit, maybe I could go to Yucatan, where women are women, man's man. Ah, no one's confused, ever loses place with their place in the human race. Maybe I'm not cut out for city life, the smell of exhaust, the smell of strife. Maybe you don't want to be a wife. It's not a life being a wife. Doing a modern dance. Doing a modern dance. So maybe I should go to Tanganyika, where the rivers run down mountains tall and steep. Or go to India to study chants and lose romance to a mantra's dance. I need a guru, I need some law. Explain to me the things we saw and why it always comes to this. It's all downhill after the first kiss. Maybe I should move to Rotterdam, maybe move to Amsterdam. Este Modern Dance del álbum Ecstasy del principio del milenio, del 2000. Y bueno, ya pues bueno, a partir de este momento ya Lou Reed se dedicó prácticamente pues a hacer una recopilación de lo que habían sido sus éxitos anteriores. Sacó en el 2003, si no me falla la memoria, un álbum titulado de Raven, dedicado al escritor bueno, tan conocido Edgar Allan Poe. Y bueno, a partir de ese momento pues sí, ya fueron prácticamente todo recopilatorios, regrabar y hacer un poco de memoria, hasta que en el, bueno, curiosamente en el 2011 pues grabó un álbum con Metallica. Bueno, se hizo prácticamente pues lo que fueron los bueno, alguna colaboración de voz, de guitarra y tal. Y el álbum en cuestión se titula Lulu, es del 2011. Con Metallica también tuvo una colaboración hasta este 2013, que falleció, pero bueno, no dio frutos, pues nada. Y el álbum salió un 31 de octubre y bueno, vamos a escuchar una recibió bastantes críticas negativas de como todas, de la crítica, pero bueno, a Lou Reed esto le pasó bastante a menudo a lo largo de su carrera y no creo que se le cayeran, no tuviera mucho complejo por ella. Así que vamos a escuchar creo que es el primer tema que abre este álbum, que es La Puerta de Brandenburgo, Brandenburg Gate, de Metallica y de Lou Reed, de este Lulu, y es el penúltimo tema que va a sonar en este Día Sin Huella, en este homenaje al músico de Brooklyn. Ahí va. I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu, trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely? Bueno, pues esta era la última colaboración que hizo Lou Reed con Metallica y bueno, se nos ha ido este genio de lo que fue la música del siglo XX que transformó a toda una generación y bueno, el último tema que va a sonar es de los Strokes, es una versión de para no poner tanto el Walk On de Whiteside, va a ser la canción sí, pero en versión de los Strokes, un tema en directo no demasiado conocido. Y como dijo Julián Casablancas, el cantante de los Strokes, yo no hubiera hecho nada en la música sin haber conocido a Lou Reed. Y vamos a leer un pequeño fragmento que había dejado Lou Reed en este libro que hablábamos al principio del programa, la historia oral del punk, de Por Favor Mátame. Y Lou Reed dijo así, como el rock and roll es tan genial que la gente debería empezar a morir por él. No lo comprendéis, la música os ha devuelto el ritmo para que podáis soñar. Toda una generación corriendo con un bajo Fender. La gente tiene que morir por la música, ya mueren por todo tipo de cosas. ¿Por qué no habrían de hacerlo por la música, morir por ella? ¿No os parece bonito? ¿No querríais morir por algo bonito? Tal vez yo debería morir, después de todo, todos los grandes cantantes de blues han muerto. Por ahora la vida va mejor. No quiero morir. ¿O sí? Bueno, así con una declaración un poco filosófica del bueno de Lou, nos despedimos y os dejamos con este último tema, la versión del Take a Walk on the Whiteside de los Strokes, versionando al maestro, a Lou Reed. Bueno, nos oímos en siguientes Días sin Huella. Ahí va. Street. Looking for soul food and a place to eat.